Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, esto me interesa mucho, lo que vas a contar. Las baterías de los coches, las recargas de los coches. Nos traen de cabeza. Como sabéis, los coches eléctricos tienen varios problemas todavía que no han sabido solventar del todo frente a los al motor térmico de los coches tradicionales. Uno de ellos es el precio de compra, que habitualmente hasta ahora siempre es superior a toda la gran gama que hay de coches de motor térmico. Este problema, poco a poco, al haber ya más oferta y cada vez más demanda, pues se va también solucionando poco a poco, pero aún a día de hoy siguen siendo ostensiblemente algo más caros todavía los coches eléctricos. Otro de los problemas es la autonomía que tienen de recarga, que también en confrontación, comparación con los coches de motor térmico, pues también salen perdiendo, porque a día de hoy todavía estos vehículos tienen mayores prestaciones en cuanto a kilómetros en cada recarga, ¿no? Y los coches eléctricos no han alcanzado, por regla general, todavía esas largas autonomías de 500, 400, 500, 600 kilómetros, aunque poco a poco también se va consiguiendo. Otro de los problemas es los puntos de carga, evidentemente, especialmente en España, pero es un problema que ocurre en todo el mundo. No se disponen de la gran cantidad de puntos de recarga que sí tienen los motores de combustión, los coches de motores de combustión, y también poco a poco ya las todo el mundo puede ir a la gasolinera, pero no todo el mundo. Voy a recargar el coche. Y luego voy otro, a echar gasolina, otro de los problemas, evidentemente, es el tiempo de recarga de estos vehículos eléctricos. Claro, que no te inmovilicen. Exactamente. Que en comparación con los vehículos tradicionales, pues en 5 minutos has repostado 500, para 500, 400, 500 kilómetros, mientras que los vehículos eléctricos depende de la estación, del punto de recarga, depende de los enchufes, depende del motor, puedes eternizarte. Hay una de las opciones es la recarga doméstica, pero no todo el mundo tiene posibilidad de esa recarga doméstica. Bueno, pues ahora este último punto, que es el tiempo de recarga, es prácticamente donde más se está avanzando en los últimos tiempos. En el Cube Tech Fair de Berlín, que se ha celebrado hace relativamente poco, una empresa israelí, una startup israelí, ha presentado un sistema de recarga, de batería de recarga, totalmente novedoso, y que dice la industria que supone el mayor avance en este tipo de vehículos que se ha realizado en los últimos tiempos. La diferencia es que, por ejemplo, aunque usan también litio, no usan componentes derivados del carbono, no usa grafeno, fundamentalmente, que es lo que retrasa mucho, parece ser, la recarga rápida de estas baterías. Las recargas eléctricas, el pobre grafeno últimamente. Sí, está un poco, ¿no? También hablamos que había otros materiales. Es el patito que feo. Le pisan, ¿no? Bueno, oye, queda mucho, pues, mucho por los, probar y experimentar. Los coches eléctricos apunten también al 5G, claro, porque las recargas se van a acelerar con el 5G. Claro, bueno. Con el 5G van a ser más rápidas, pues esta tecnología también llega al coche. Estos coches de la empresa StoreDot, como así se llama. StoreDot. Bueno, la batería la han bautizado como Flash Battery, y de lo que se trata, ellos han innovado con varias capas, han sustituido los compuestos del carbono por varias capas de compuestos orgánicas en combinación con nanomateriales, lo que permite que la recarga sea mucho más rápida y, por supuesto, claro, se abrevia el proceso de forma radical. No hay una mejora importante, sino radical. Es decir, ellos tienen previsto, y las pruebas que han hecho es que dependiendo las capacidades de las baterías, los coches, sabéis que igual que en los coches de combustión también hay diferentes categorías, digamos que los coches premium van a poder recargar para casi 500, 600 kilómetros de autonomía en tan solo 5 minutos. Ajá. Es decir, aproximadamente lo mismo que tardas en recargar el depósito de gasolina a día de hoy, o de diésel, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto, parece ser que breve o en relativamente poco se igualará este problema que tiene en contrapartida con los vehículos de combustión. Lo que ocurre que, claro, hay que dotar a los puntos de recarga en todas partes, en todo el mundo, de este sistema. Este sistema se llama ultra rápido y que no todos los vehículos, no todas las baterías pueden tener. Eso es lo que también dicen, que debido al proceso de fabricación en que ellos han planteado, no tiene por qué encarecer lo que a día de hoy cuesta una batería eléctrica para estos coches, ¿no? Y no tendría por qué suponer un encarecimiento del coste total del coche, puesto que ellos han calculado y están pensando ya en fabricarla con el mismo coste de las actuales baterías de coches eléctricos. Lo que ocurre es que, claro, necesitan unas características especiales el coche, esta batería. No todos los coches pueden llevar estas baterías y sabéis que también hay un follón con los enchufes en sí mismo, con los cables que usan, ¿no? No hay todavía una uniformidad, un estándar universal para que todos los coches puedan repostar en cualquier punto de recarga, ni todos los cables son estándar, valen para cualquier tipo de coche, sino que de momento hay un gran batiburrillo. Ocurre como con los, en cierto modo, como con los móviles, ¿verdad? Exactamente, ocurre, sí, exactamente igual que los móviles, claro. Lo que ocurre que, claro, los móviles, hasta que ha habido un enchufe universal para los móviles, bueno, que no vale para todos, pero para casi todos, pero eso no está solventado todavía, ¿no? Ya que hagan el sistema tipo USB, que independientemente del cable que tenga cada uno, luego tienes un sistema de conexión que es universal. Algo tendrán que hacer, algo, si definitivamente esto va tomando cada vez mayor impulso, mayor fuerza el vehículo eléctrico, como así parece. Desde luego, esto en este festival que ha habido en Berlín ha supuesto el mayor interés para todos los que han acudido a él, porque este era uno de los puntos importantes, ¿no? Que echaban para atrás la venta masiva y la implantación masiva de estos vehículos a nivel mundial. Una vez solventado este problema, esta empresa, que parece que es la que hasta ahora lleva a la cabeza de la carrera en este tipo de son cuestiones, los Huawei más o menos, de, ¿no?, los coches eléctricos. Están recibiendo inyecciones de empresas muy importantes como British Petroleum, como Daimler-Benz, que también ha invertido bastante dinero y ahora disponen de unos 400 millones de euros para desarrollar a nivel mundial y terminar de implantar este sistema que podría acortar las distancias con el coche de combustión. Las fronteras del futuro solucionarán en el futuro el problema que ya hay en el presente con las recargas de los coches. Javier, gracias. A vosotros. Volvemos la semana que viene.